Onda Terral presenta Yo no sé de poesía. Poesía eres tú. Un programa presentado y dirigido por Sofía Valencia. Suscríbete a Poesía eres tú. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los viernes a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast. Muy buenas tardes, mis románticos. Soy Sofía Valencia. Bienvenidos a Poesía eres tú. Los poetas emergentes son aquellos poetas que surgen para visibilizar sus escritos, haciendo de la poesía un género rico por descubrir. Aquí en Poesía eres tú, hoy vamos a escucharlos y sentir que la poesía está viva, más viva que nunca. Gracias a todos los colaboradores que con tanto cariño me habéis hecho llegar vuestros recitados. ¿Preparados para sentir? Pues empezamos, Poetas Emergentes. Ay, Gloria, faltas en el aire. Qué recuerdos. Faltas en el aire. Faltas en el cielo. Quémame tu fuego. Fúndeme la nieve. Que congela mi pecho. Oh, te espero, Gloria. Gloria, en las religiones cristianas, estado de felicidad plena e inefable, después de la muerte. Para mí, felicidad que tengo cuando estoy con vosotros, aquí en la tierra, por supuesto, y viva. Y aquí, en Onda Terral. Estás escuchando Poesía eres tú, con Sofía Valencia, en Onda Terral. Sentados en un banco de este parque, ocultos de la gente y de su hablar, si tu reloj andara lentamente y no diera las 10, jamás. Hola, soy Luis Martí. Este poema de Federico García Lorca pertenece a Sonetos del Amor Oscuro. El poeta le pide a su amor que le escriba. Amor de mis entrañas. Viva muerte. En vano espero tu palabra escrita. Y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perderte. El aire es inmortal. La piedra inerte ni conoce la sombra ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí. rasgué mis venas, tigre y paloma. Sobre tu cintura, en duelo de mordiscos y azucenas. Llena pues de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche, del alma para siempre oscura. Hola, soy Maribel de Santiago de Compostela y hoy os leo un poema que he escrito yo. Espero que os guste. Llevo sobre mis hombros el peso de muchas vidas. Tengo los pies muy descalzos, el corazón remendado y mal curadas las heridas. Tengo amaneceres rotos, ocasos desdibujados, nieblas que todo lo ocultan y pequeños destellos de luz, solo a ratos. Tengo una nada que crece, un gris que todo lo entinta, una esperanza que muere y afectos desdibujados. Tengo el cielo y la tierra, el mar, la luna y el sol, las estrellas en la noche y mi voz. Quisiera ser mayor para quererte y que las 10 no dieran nunca en el reloj. Hemos escuchado a Luis Martí. Muchas gracias, Luis, por enviarnos tu recitado, y a Maribel. Y con una frase te digo, Maribel, algunos caminos hermosos no se pueden descubrir sin perderse. Un besito y gracias. Ya no hay salida, aunque intentes huir, estás perdida. Me enamoro de ti, porque debo amarte, porque escucho tu voz por todas partes. Es un instinto, un deseo, casi una manía. Tú serás, quieras o no quieras, mía. Hola, ¿qué tal? Soy Alma Ausente. Muchísimas gracias a Sofía y a Poesía Eres Tú, un placer. Vida mía, tras esa sonrisa fingida hay un alma incomprendida, llena de temores pasados, de amores que se han marchado y han dejado tus brazos desamparados. Vida mía, te ofrezco un amor sincero, de besos tiernos por las mañanas y mi cuerpo cálido por las noches, extasiado de pasión y deseo. Y si te deseo, como leña al fuego, como la gota de agua al tocar el suelo, así es como te quiero, vida mía, de aquí hasta el cielo. Que te sigue, que te espía. Soy un hombre que te pide compañía. Mi querida Eliana, muchas gracias por enviarnos, como siempre, tu poesía. Y el secreto está en querer como siempre has querido que te quieran. Un besito. Hola, un saludo a todos los oyentes de este gran programa, Poesía Eres Tú, de Sofía Valencia. Hoy quiero recitaros uno de mis poemas, el cual se encuentra únicamente publicado en mi perfil de Instagram, @conamorescrito. El poema se titula Limbo y dice así: vive mi piel anhelando ese momento en el que, suave y lento, aproximamos nuestras miradas hasta poner en juego los límites de nuestro deseo. Rozar esa distancia sobrante ya de todo y en la que nada somos, más que un pensamiento desrazonable, una compasada explosión de latidos y un alma desnuda que ansía estremecer del placer de fundirnos en esa distancia y colmar de amor esos límites rendidos ya a nuestro deseo. Limbo, lugar al que van las almas de los justos, que mueren sin bautizar, especialmente de los niños, aquí en la tierra, y para los poetas, mucho más. Un espacio por explorar. Gracias, Rubén. Estás escuchando Poesía Eres Tú, con Sofía Valencia, en Onda Terral. ¿Qué tal, amigos de Poesía Eres Tú? Soy Juanma. Mi cuenta de Instagram es Ochentopía Juanma Sánchez. Y me gustaría compartir con vosotros esta poesía, a la que titulé Esperanza, durante el confinamiento, y que dice así. Es un pesar tan punzante que ni rosas se comparan. Te pincha hondo, te paran, como muerte de un instante. El peor de los presagios es el perder la esperanza, cuando ves en lontananza el más cruel de los naufragios. Pero espera, porque un poco más allá, justo pasando los restos de ese barco tan funesto, esa luz casi apagada de nuevo brillará. La esperanza no se agota, aunque a veces adormece, como ese fénix que crece para vencer la derrota. Así que si por fortuna o por tremenda desdicha la esperanza se te esconde, no busques cómo ni dónde, ella moverá ficha. Muchas gracias, Juanma, por tu bello recitado sobre la esperanza. Y hay una frase que dice, cuando el mundo dice que te rindas, la esperanza susurra que lo intentes una vez más. Never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Hola, soy Víctor Frías. Un saludo a todos los oyentes de Poesía Eres Tú. Voy a leeros un poema titulado Silencio, incluido en mi poemario Los Seres Transparentes, que es un recorrido desde esos personajes de nuestra sociedad a los que ignoramos hasta nuestro propio yo más íntimo, el que muchas veces también ignoramos. Dice así. Seres que mantienen sus sueños en el silencio, inaudibles, invisibles, imperceptibles, sueños transparentes que, si así persisten, se vuelven imposibles. Me gustaría contarte mi silencio, las cosas que dejo pasar, las que quedan en el camino, dichas a medias, simplemente sugeridas, susurradas, como si fueran a quebrarse o fueran a esfumarse ciertas esperanzas, si se dicen claramente, si me delatan. Porque a veces los sueños, los deseos, las esperanzas, las cosas que pasan por la cabeza, los caminos que se imaginan, teóricos, inhóspitos, inexplorados, te matan. Si no se construyen, si no se caminan, no se trazan, se quedan simplemente en una idea, una palabra susurrada, apenas sugerida, débilmente pronunciada, en el silencio de mi cerebro, que apenas descansa. Muchas gracias, Víctor, por traernos un poema tuyo. Y dicen que aquel que no entiende tus silencios, lo más seguro es que tampoco entienda tus palabras. Escrito por Elbert Hubbard. Another summer day has come and gone away. In Paris or Rome, but I wanna go home. Hola Sofía, soy Quique, compañero de Onda Terral, y voy a recitar un poema, uno de los poemas más famosos de Gustavo Adolfo Bécquer, Volverán las oscuras golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando en llamarán. Pero aquellas que al vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar. Otra vez, a la tarde aún más hermosa, sus flores se abrirán. Pero aquella cuajada de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán el amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, nadie así te amará. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Poesía de mi querido Bécquer y sus golondrinas, como yo te he querido, desengáñate, así nadie te querrá. Como siempre, el rey de la rima por excelencia. Gracias, Quique. Un beso enorme. Si queréis saber más sobre Bécquer, podéis escuchar el primer programa de Poesía Eres Tú dedicado a él. Está en podcasts, en Spotify, iVoox, en la web de Onda Terral. Aprovecho para recordaros que tenéis aquí, debajo mismo, donde estáis viendo la pantallita de Poesía Eres Tú, el chat de Onda Terral. Te leo y luego te contesto. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. No me busques, no me llames. No preguntes por mí, no pretendo cambiarte la vida, hace mucho que elegí. Soy dueña de mis recuerdos, de mi forma de vivir, de los días y las noches, del momento que me fui. Palabras llevadas por el viento me dicen que no mentí. Ahora todo el sentimiento me hace pensar así. No quiero más dudas, ni volver a sentir. Se curaron las heridas al alejarme de ti. Volver al principio sería simplemente dejar de existir. Y como dice Joaquín Sabina, y la vida siguió como siguen las cosas, que no tienen mucho sentido. Muchas gracias, Maika, por tu recitado. Un besito enorme. Mi nombre es Lucas, de Argentina. Y tengo una pequeña paginita en Instagram que se llama Pensando Corto, Sintiendo Largo. Y este es uno de los tantos retazos de historias y letras que dejo por allí. Se llama A veces pensamos. A veces pensamos que nos defraudaron y del otro lado era solo miedo. A veces pensamos que nos mintieron y del otro lado era no saber decir. A veces pensamos que nos engañaron y del otro lado fue solo una ausencia. A veces pensamos que éramos nosotros, y del otro lado solo no había interés. A veces pensamos que sí había magia, y del otro lado no supieron qué hacer.

Gracias por este bello recitado. ¿Y qué vamos a decir sobre las cartas de amor que ya nos escriben? Estás escuchando Poesía Eres Tú con Sofía Valencia en Onda Terral. Hola, me llamo Ramón Martínez Martín y soy un fiel oyente del programa Poesía Eres Tú de Sofía Valencia. Hoy me gustaría recitaros un poema que he escrito yo, porque además de leer poesía también la escribo, y se titula Escribiendo un soneto. Me pides hoy que te escriba un soneto, y no sé bien si lograré escribirlo. Con este verso empezaré a construirlo, para terminar el primer cuarteto. Si las musas me sacan del aprieto, quizás sí sea capaz de concluirlo, para que puedas, alegre, lucirlo, y veas que sí que me comprometo. Pensaré en la tormenta de tu pelo, o tal vez en tus ojos de esmeralda, que cuando miran, derriten el hielo. Me asomaré al abismo de tu falda, terminando el poema con mi anhelo, de dormirme acariciando tu espalda. Pues un saludo para todos y enhorabuena a Sofía por su maravilloso programa de difusión de las letras. ¡Hasta luego! Muchas gracias, Ramón, como siempre, por traernos tu poesía titulada Soneto. ¿Sabíais que el soneto es una composición poética formada por 14 versos de arte mayor y de influencia italiana? Un besito bien fuerte, Ramón. Todo llega y todo acaba, es lo que siempre digo, pero no nos vamos a ir sin antes escuchar un recitado mío, un recitado de una poesía que se titula Anclado en el recuerdo. Espero os guste. Mi piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que... Tan solo unos meses para eternizar un encuentro, aquella tenue madrugada, aquel convertir el mirar de unos ojos en una sola mirada, de aquel sentir primero recuerdo unas manos que convirtieron mi hielo en fuego, calor intenso, vigor exaltado. Eres tú quien buscó el encuentro, yo quien siempre lo había deseado, y nos conocimos enteros, sinceramente callados, y nos miramos sin vernos, lo pasado imborrable, fijo para siempre, anclado en el recuerdo. Y nos amamos, porque el deseo no contuvo su vuelo. Anduvimos entre el paraje del mar y el oleaje del puerto. Y el te quiero forjó senderos. Un te quiero que se dice, que se salta, que se alaba. Un te amo mientras nos conocemos. Un te necesito que no calla. Y nos conocimos enteros, sinceramente callados. Y nos miramos sin vernos. Lo que pasó quedará nuestro pasado imborrable, fijo para siempre, anclado en el recuerdo. No quererte, yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Ves el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. Como siempre, acabó Poesía Eres Tú, pero os espero el viernes que viene a las 8 de la tarde para escuchar mucha, mucha más poesía y sentir. Muchas gracias, como siempre ha sido un placer enorme estar con vosotros y que me acompañéis a mí. Cuidaros mucho, buen fin de semana. Tenéis la redifusión de este programa el domingo a las 7:30 de la tarde. Se os quiere. Hasta el viernes que viene. De pronto te sirve.